Esto es Tiempo de Jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz en exclusiva aquí en Ágora Sol Radio. Tiempo de Jazz, acercándoos la música de esta vertiente centenaria del estilo musical americano y luego internacional también. Escuchamos jazz de todas las épocas y también de todas las proveniencias, aunque en el programa de hoy vamos a tener exclusivamente componentes, participantes estadounidenses. Lo que tenemos hoy en nuestra emisión número 52 es un nuevo programa de directos. Este es live número 7, donde vamos a escuchar eso, varios artistas haciendo lo suyo, pero en la vida real. Sí, el estudio a veces es como un laboratorio, pero nada, han salido cosas maravillosas que todos disfrutamos y que ponemos con frecuencia en el programa, pero el directo es la vida real, con la gente delante disfrutando o no también, pero bueno, todo influye y todo importa en el momento en el que el artista está diciendo lo suyo en vivo. Vamos a poner algunos clásicos y otros temas un poco más de corte experimental en este programa, pero bueno, vamos a comenzar con un clásico de los clásicos, Benny Goodman. Benny Goodman, clarinetista, el rey del swing, como se lo conocía en su época, porque efectivamente ese fue el que más discos vendía, el más famoso de todos, y tenía un montón de hits. Y Benny Goodman, genial clarinetista, sí, importantísimo en su desempeño técnico con el clarinete, sí, pero bueno, acá lo que importa es que en los 30s el swing era el rey y el rey del swing era Benny Goodman. Gran ocasión lo que vamos a escuchar ahora, enero 16, fue un domingo, sí, domingo 16 de enero de 1938, la ciudad Nueva York, el lugar es el Carnegie Hall, que acogía por primera vez en su augusto seno un concierto de estas características, o sea, un concierto de jazz. Entonces, nada, Benny Goodman a cargo de los procedimientos en general, él con su orquesta y su trío, cuarteto, bueno, todas las formaciones que podía hacer Benny Goodman, y con muchos invitados especiales de otras orquestas, ¿sí? Todos juntos para celebrar esta gran fecha del ingreso del jazz, por decirlo de alguna manera, a la sala de concierto. Entonces, lo que vamos a escuchar ahora es una porción del concierto que es una jam session, o sea que es una improvisación de algunos músicos que están ahí, que no son en realidad todos del grupo de Benny Goodman, ¿sí? Entonces esto es un agregado de músicos de distintas proveniencias. Vamos a tener entonces a Benny Goodman como líder al clarinete, acompañado por los siguientes: Buck Clayton y Harry James a las trompetas, Vernon Brown al trombón, Johnny Hodges al saxo alto, Lester Young al saxo tenor, Harry Carney al saxo barítono, Count Basie al piano, Freddie Green al contrabajo, Freddie Green a la guitarra, Walter Page al contrabajo y Gene Krupa a la batería. Aquí hay una mezcla de todo, de orquesta Ellington, ¿no?, Hodges y Harry Carney, de orquesta Count Basie, con el mismo Count, toda la sección rítmica excepto Gene Krupa, y de los propios de Benny Goodman, ¿sí?, Harry James y el propio Krupa, como dijimos recién. Así que nada, tres grandes big bands con algunos de sus miembros, todos juntos en esta jam session de Honeysuckle Rose, el famoso tema de Fats Waller, compuesto en 1929, aquí en esta versión 1938. Hay solos de prácticamente todo el mundo y nada, espero que disfrutéis porque son 16 minutos 35, si no nos confundimos, o tal vez hasta 40, de esta maravilla en directo que viene con un sonido un poco extraño, hay que decirlo. Sí, es una grabación en directo 38, entonces 1938, con lo cual hay limitaciones, pero que seguramente todos sabremos soslayar en favor de escuchar este maravilloso documento, que además es una música muy linda. Así que Honeysuckle Rose por Benny Goodman y los grandes del swing jazz en 1938, directos en Tiempo de Jazz. Thank you. Benny Goodman en directo en 1938, domingo 16 de enero, gran fecha para Benny Goodman y para el jazz en general, la ocasión del concierto en el Carnegie Hall, el lugar de la música clásica en realidad, pero que en esta ocasión se abrió a tendencias más populares y además mostrando el valor artístico de estas tendencias, que no importa si son populares o no, en tanto tengan, no sé, buen gusto, buena onda y bueno, arte de verdad. Benny Goodman en Jam Session, una Jam Session con varios músicos de su orquesta y de otras orquestas, de Count Basie, de Duke Ellington, todos ellos juntos haciendo Honeysuckle Rose en 1938, como dijimos, en directo. Este es nuestro programa de directos, esto es Tiempo de Jazz en Agora Sol Radio, y esta es nuestra emisión Live Number 7, directos número 7, donde escuchamos eso, la música frente al público, el público que, como vimos, aplaudió fervientemente. Nada, escuchamos a Benny Goodman en clarinete, acompañado en entre otros por Harry James a la trompeta, Johnny Hodges al saxo alto, Lester Young al tenor, es tremendo, Count Basie al piano y Gene Krupa a la batería, entre otros, ¿sí? Nada, gente maravillosa tocando, y vamos a seguir ahora escuchando gente maravillosa tocando en directo. Es el momento de Thelonious Monk. Vamos saltando de una década a otra, así un poco desordenadamente, pero bueno, tiene su onda, ¿no? Para ver cómo cambió el jazz. Mira, 1957 es esta grabación, 29 de noviembre de 1957, o sea que son casi 20 años después del Benny Goodman, y entonces vamos a ver 20 años después una de las posibilidades del jazz. Aquí con Thelonious Monk al comando, sus composiciones, su piano por supuesto, y con una compañía de lujo, Ahmed Abdul Malik al contrabajo, Shadow Wilson a la batería y nada más y nada menos que el gran John Coltrane al saxo. Coltrane, este momento muy especial, año 57, venía de ser despedido, sí, fue despedido por Miles Davis del quinteto de Miles, y nada, Monk le dio trabajo enseguida porque Coltrane era un grande, aunque por entonces tenía algún tipo de problemas que no lo hacían, hacían que fuera un poco difícil trabajar con él. Monk de todos modos lo tomó y nada, no llega un año la colaboración de estos, no sé, 8 o 9 meses en los que grabaron una música maravillosa, lamentablemente no es mucha, pero vamos a escuchar ahora un trozo de esto, ¿sí? Esta es una grabación, como dijimos, en directo, noviembre 29, 1957, también hecha, casualidad, sí, en el Carnegie Hall, en la ciudad de Nueva York, y lo que tenemos aquí es una música que solo apareció para el gran público en el año 2005. Estas cintas estuvieron guardadas, perdidas, habría que decir, en realidad, durante todos esos años. Edición 2005 de esta música, 1957, en directo, el cuarteto de Thelonious Monk con John Coltrane al saxo tenor, haciendo la composición de Monk, Blue Monk. Esto es Jazz en directo en Tiempo de Jazz. Thank you. Thelonious Monk al piano y a la composición, su tema Blue Monk en una interpretación del 29 de noviembre de 1957 en el Carnegie Hall en la ciudad de Nueva York. Thelonious Monk con la gran estrella, bueno, por el momento, en ese momento era una estrella en ascenso, sí, pero ahora es una gran estrella, John Coltrane al saxo tenor, Shadow Wilson a la batería y Ahmed Abdul Malik al contrabajo. Nada, grandes momentos del jazz. Lamentablemente la colaboración duró poco, pero nada, dejó unas gemas que aquí escuchamos cada tanto y seguiremos haciéndolo. Esto es Tiempo de Jazz en directo, temas en directo. Vamos a escuchar ahora, volvemos atrás en el tiempo, vamos a 1944 para escuchar a Duke Ellington y justamente, bueno, hoy tocó esto, sí, la verdad es que no lo pensamos así, pero salió así. Nuevamente el lugar es el Carnegie Hall. Nada, el lugar de los grandes conciertos, sin duda. Y aquí está Duke Ellington, que tuvo sus propios Carnegie Hall a partir de 1943. Ese fue el primer año en el que Ellington hizo un concierto especial. Y a diferencia del de Benny Goodman del 38, que era él y su grupo más invitados, Duke Ellington comenzó una serie en 1943 de conciertos en el Carnegie Hall, donde eran él y su orquesta, y donde todos los años estrenaba algún tema nuevo y hacía los viejos hits de siempre y experimentaba como solo sabía hacer Ellington. Esta serie terminó en 1947 y afortunadamente quedan discos de prácticamente todas las presentaciones. Nosotros vamos a escuchar ahora dos temas, ¿sí?, de la actuación de Duke Ellington en diciembre de 1944. Lo que vamos a escuchar a continuación es Frankie and Johnny, ese es el nombre del tema. No era de nuestro conocimiento este tema, resulta ser, según nuestra investigación, una canción folclórica, un tema popular, anónimo, uno podría decir, pero bueno, esta versión lleva un arreglo, obviamente, del propio Duke Ellington, y aquí vamos a escuchar a una de las grandes formaciones de la orquesta Ellington, incluyendo, entre otros, a Rex Stewart y a Cat Anderson en las trompetas. Ray Nance también toca trompeta y violín ocasionalmente, Tricky Sam Nanton, Lawrence Brown en los trombones, Johnny Hodges, que lo escuchamos hace un poquito con Benny Goodman, Jimmy Hamilton a los saxos y por supuesto Ellington al piano y Billy Strayhorn su arreglador asistente. Entonces vamos con Frankie and Johnny en arreglo por solo el Duke Ellington y con unos solos maravillosos de el Tricky Sam Nanton y también de Ray Nance, entre otros, en esta linda, gran versión, habría que decir, es la que cierra el concierto de Frankie and Johnny por la Duke Ellington Orchestra en directo en Tiempo de Jazz. We'd like very much to answer a request. Thank you. A little jam routining on Frankie and Johnny. Thank you. Yeah. La orquesta de Duke Ellington en directo en el Carnegie Hall, diciembre de 1944, sí, 19 de diciembre de 1944, el tercer tema que ya ponemos con los tercer y cuarto tema en Carnegie Hall, Duke Ellington y su orquesta en directo. Como dijimos, escuchamos primero Frank and Johnny, como fue presentado, sí, que es un tradicional arreglado por Duke Ellington. Y a continuación sonó Bluetopia, que es una composición propiamente de el Duke Ellington. Billy Strayhorn, importantísimo arreglador asistente, y el buen hacer de todos los que tocaron: Hillard Brown, un baterista no tan conocido en el canon Ellington, Junior Rawling al contrabajo, Fred Guy a la guitarra, Ellington al piano, y todos estos, la base rítmica, como dijimos, acompañados es una manera de decir, por grandes de históricos, además de la orquesta Ellington: Rex Stewart, Cat Anderson en trompetas, Ray Nance tocó el violín muy lindo en Frank and Johnny, Tricky Sam Nanton tocó su gran solo de trombón, faltaban 2 años para morir, en el Frank and Johnny, Lawrence Brown, Johnny Hodges, los grandes de la orquesta Duke Ellington en directo, aquí en este programa de directos de Tiempo de Jazz. Vamos a continuar ahora con otro salto en el tiempo, vamos a 1960, vamos a escuchar un mejor sonido también en esta grabación de Ella Fitzgerald, que para 1960 ya era una super estrella del jazz, y aquí la tenemos en esta grabación importante, así desde un punto de vista, ¿cómo podríamos decir?, sociopolítico, ¿no? Ella Fitzgerald en directo en Berlín, ¿sí? Berlín en 1960 todavía era West Germany, ¿sí?, la Alemania Occidental, ¿no?, los tiempos de la cortina de hierro, los tiempos de la Guerra Fría, y aquí está el arte norteamericano, estadounidense, a las puertas mismas de la cortina de los soviets, pero nada, Ella Fitzgerald, los occidentales tenían a Ella Fitzgerald, así que con eso ganaron todo. Vamos a escuchar How High the Moon, gran caballito de batalla de Ella, pero hermosa canción que además dio origen a varios temas de jazz basados en sus acordes, en sus cambios de acordes, ¿no? Especialmente en el bebop, estamos hablando de Charlie Parker, Ornithology, nada, un trozo de eso va a salir en este How High the Moon, que como es en directo, entonces nada, tiene a Ella, se le escucha excitada a Ella cantando para los alemanes, y en modo expansivo, más de casi 7 minutos o 7 minutos y algo de el How High the Moon, Ella Fitzgerald en el vocal, por supuesto, acompañada por los siguientes: Paul Smith al piano, Jim Hall, nada menos que Jim Hall a la guitarra, Wilfred Middlebrooks al contrabajo y Gus Johnson a la batería. 13 de febrero 1960, esto es Berlín Occidental, hace muchos años, 1960, Ella Fitzgerald en directo haciendo How High the Moon, directos en Tiempo de Jazz. If you would come to me soon, until you will, I steal my heart. I hide a moon. I hide a moon. It's the name of the song. I hide a moon. Though the words may be wrong, we're singing it because you asked for it. So we're swinging it just for you. I hide the moon. Does it touch the stars? I hide the moon. Don't you reach up to mine? Though the words may be wrong to this song, we're asking a high, high, high, high, high is the moon. Ooh, beauty, beauty, doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo Bobby,

Ella Fitzgerald en directo en Berlín, en West Berlin's Deutschlandhallen, Deutschlandhallen en Berlín del Oeste, sí, los tiempos pasados de una guerra que ya no existe, espero que no vuelva. Ella Fitzgerald haciendo How High the Moon, el gran tema de los, no sé si cuando es de los 30, en los 40, se hizo muy famoso, por cierto. Ella Fitzgerald con Paul Smith al piano, Jim Hall a la guitarra, Wilfred Middlebrooks al contrabajo y Gus Johnson a la batería. La acción de Ella Fitzgerald, la alegría de cantar, ¿no? Y de cantar lindo, Ella Fitzgerald en directo aquí en Tiempo de Jazz. Seguimos escuchando jazz de todas las épocas y de todos los estilos. En realidad, ahora no nos vamos muy lejos de 1960, vamos a pasar solo a 1962, pero el plan es absolutamente distinto. Vamos a escuchar música de Charles Mingus, y eso ya implica un cierto estado de ánimo, un cierto estado mental para escuchar las elucubraciones altamente intelectuales, pero con mucha garra, casi tormentosas a veces. Mingus era una personalidad compleja, eso queda reflejado también en la música, pero justamente tal vez por eso es tan interesante y absorbente. Vamos a escuchar una composición de Mingus que se llama Epitaph, Epitafio en español, en dos partes, Epitaph Part 1 y Epitaph Part 2. La Part 1 que vamos a escuchar es la toma alternativa de este concierto y una historia interesante de lo que vamos a escuchar ahora. Charles Mingus en directo en el Town Hall en la ciudad de Nueva York. No hubo tanto tiempo de preparación como Mingus hubiese querido para este concierto, y había muchas partituras muy complejas para copiar, para que los músicos aprendieran y luego para tocarlas. Entonces, según algunas crónicas de la época, hubo una suerte de caos, algún tipo de caos en estas sesiones, en este concierto en directo, que en realidad era un directo para ser grabado, por lo cual la audiencia fue sometida a un tratamiento más propio de un estudio que de un concierto, con numerosas tomas, comienzos en falso y vueltos a hacer y demás. Alguna gente se fue, según algunos fue un caos, pero aquí queda el disco, y con una edición completa de esta música podemos ver que en realidad hubo algún tipo de triunfo artístico en todo esto. Entonces, fruto de este caos, como dijimos recién, la parte 1 de este Epitaph que vamos a escuchar ahora fue grabada en directo en el Town Hall, pero sin público, ¿sí? Después que toda la gente se fue. Entonces, eso es lo que vamos a escuchar primero, pasar por la toma alternativa de la Part 1 de Epitaph, y luego vamos a escuchar la Parte 2 que había ocurrido un poco antes, durante el concierto, con la gentita ahí y todo. Composición de Mingus, arreglos, todavía está por verse quién arregló esto, si es el propio Mingus, una parte seguro, y si no, alguno de los copistas o asistentes que tenía para este gran emprendimiento. Y la orquesta es enorme, ¿sí? No podemos mencionar a todos, solo algunos importantes o algunos de los más conocidos, no sé, Eric Dolphy o Charlie Mariano entre los saxos altos, Zoot Sims en uno de los tenores, Pepper Adams, uno de los barítonos, no sé, Jimmy Cleveland, uno de los trombones, con también Quentin Jackson, importantísimo, Clark Terry, Ernie Royal entre las trompetas, o sea, esto es tremendo. Hay vibráfono a cargo de Warren Smith, la batería, como siempre, a cargo de Danny Richmond, gran amigo de Mingus, pianos, Toshiko Akiyoshi o Jackie Byard, vamos a ver quién de los dos tocó, y Grady Tate a la percusión, otro gran drummer también. 1962 es la fecha, es el año, la fecha es 12 de octubre, esto es la ciudad de Nueva York, el Town Hall, Charles Mingus y su gran, gran, gran orquesta haciendo su Epitaph, partes 1 y 2, aquí en directo en Tiempo de Jazz. Charles Mingus en directo en el Town Hall en la ciudad de Nueva York en 1962, el 12 de octubre, para más exactitud. Música en directo ejecutada por Charles Mingus, la primera parte de Epitaph, que fue lo primero que escuchamos, sin público porque fue realizada a continuación del concierto, y la parte 2, que es lo que sonó recién, Epitaph Part 2, con la gente, de ahí el aplauso. Mingus, con su gran reunión de gente, de músicos, de bandas presentes, de bandas pasadas y otros convocados especialmente para la ocasión. Esta música interesantísima de Charles Mingus, turbulenta, tormentosa, pero altamente gratificante, todo al mismo tiempo, sí, Charles Mingus. Nada, vamos a seguir escuchándola aquí en nuestro Tiempo de Jazz. Esto es Tiempo de Jazz en Agora Sol Radio. Estamos en nuestro directo número 7, Live Number 7, música en directo. Una de las maneras más puras, casi podría decirse, sí, rápidamente, de escuchar el jazz. Y ahora llega el momento de dos grandes que, a diferencia de lo que escuchamos de Mingus recién en 1962, que era un grande, pero bueno, estaba ahí en ese momento, aquí lo que vamos a escuchar es un directo de dos que son, habría que decir, past masters, masters del pasado, maestros del pasado, pero en 1989 todavía tenían algo que decir desde ese lugar de la sabiduría. Dizzy Gillespie a la trompeta, Max Roach a la batería, solos, ellos dos, en directo, marzo 23 de 1989, enorme salto en el tiempo, y también enorme salto, no en estilo, porque aquí estos dos, estamos hablando de Dizzy y Max, o sea, bebop a saco, con Charlie Parker originalmente en los 50s, pero aquí en el 89, estamos hablando entonces de gente que va a hablar en el idioma aquel, pero encontrando nuevas verdades, entre otras cosas, porque están en este formato extraño de dúo. El tema elegido es Salt Peanuts, ¿no? Es el maní salado, ¿sí? De Dizzy Gillespie con Kenny Clarke, gran batería. Estos dos hicieron este tema una diversión, un divertimento de los años 40 con Charlie Parker, pero nada, ahora un clásico para todos los tiempos. Salt Peanuts en directo, Dizzy Gillespie a la trompeta, Max Roach a la batería, solos en 1989, en directo en París, en Tiempo de Jazz. Thank you. Max Roach a la batería, Dizzy Gillespie a la trompeta, marzo 23, 1989, en París, ¿sí? Este fue un directo en París de estos dos, que el disco entero es así, ¿sí? Este disco, Max and Dizzy, París 1989, todo un directo de ellos con una entrevista. Eso no creo que lo pasemos en este programa, pero es altamente interesante los recuerdos de estos dos maestros del bebop, de la música y de la vida a veces también. Max Roach y Dizzy Gillespie en directo en nuestro especial de directos número 7 en Tiempo de Jazz. Y vamos ahora a, también cerca nuevamente en el tiempo, vamos de 1989 a 1993. 30 de octubre, nuevamente en Europa va a ser la acción, esta vez en Londres, en el Royal Festival Hall. La ocasión es un concierto de Betty Carter, la gran cantante, una de las cantantes más tal vez de las grandes de la canción cantada estadounidense, probablemente la más de vanguardia, podríamos decir, o sea, la expresión más vanguardista del cante de jazz estadounidense, Betty Carter, que pudo llegar a oídos de un público un poco más grande. Sí, de todos modos, Betty Carter es un gusto especial para los que conocen el jazz, pero seguramente vosotros que estáis escuchando esta música podréis apreciarlo. Betty Carter en directo, entonces, en esta ocasión, con una banda fantástica, es con la que se presentó en este concierto, ¿sí? Jerry Allen al piano, gran pianista ella, sin duda, con diversos intereses dentro del jazz. Dave Holland, histórico, al contrabajo. Jack DeJohnette a la batería, un personal de lujo y tremendo. Pero lo que vamos a escuchar nosotros es un dúo de improvisación total y absoluta, improvisación jazzística. Entonces sería literalmente free jazz, ¿sí? Porque van a improvisar en el lenguaje, en el idioma del jazz, pero nada, aquí no hay una composición. De hecho, el nombre de este track, como podríamos decir, se llama What is this tune? ¿Qué es este tema? O esta canción, ¿qué es este tema? Podemos decir. Y es una colaboración, Betty Carter con Jack DeJohnette. Entonces vamos a escuchar una extrañeza, porque hay que decirlo, no se escucha mucho esto, dúo de batería y voz, ¿sí? Betty Carter y su voz increíble, su voz como un instrumento, y Jack DeJohnette tocando un instrumento, que es el instrumento, la batería. Entonces, directos, seguimos en nuestros directos, 30 de octubre de 1993 en Londres. Betty Carter al vocal, Jack DeJohnette a la batería. What is this tune? Su colaboración improvisada en directo en Tiempo de Jazz. ¶¶

Betty Carter en directo en 1993, sí, la fecha exacta es el 30 de octubre de 1993 en el Royal Festival Hall en Londres. Allí Betty Carter se presentó con su grupo, Jerry Allen al piano, Dave Holland al contrabajo, que no tocaron en este tema, pero sí Jack DeJohnette. Esto fue un dúo de Betty Carter a la voz y Jack DeJohnette a la batería. What Is This Tune, una colaboración espontánea, una composición espontánea de los dos en directo frente a la gente. Esto es Tiempo de Jazz, mostrando el jazz en directo, frente al público, que es casi la manera real, uno podría decir, de la música. Vamos a seguir ahora con David Murray. David Murray es un favorito en realidad aquí de la casa, y cada tanto sucede que vienen oleadas de David Murray, de distintas cosas que hizo. Sigue grabando, sigue haciendo cosas espectaculares, pero justo nosotros tenemos unas músicas del pasado, de hace 30 o más años, de David Murray, que son espectaculares y que probablemente por una distribución pobre o quién sabe por qué, no son tan famosas cuando merecerían serlo. Nosotros tratamos de remediar este problema aquí en Tiempo de Jazz poniendo su música. Y esto es una ocasión interesante porque no solo es un directo, sino que es la Big Band de David Murray. Son un montón de músicos, no los contamos, pero serán, no sé, 12 por lo menos. Esta grabación es de agosto 1984 en el lamentablemente desaparecido Sweet Basil, un club en la ciudad de Nueva York, donde además de la música ponían una comida muy rica y estaba todo muy bien. David Murray, entonces, en directo en 1984 con su Big Band, pero en un modo especial de Big Band, porque la Big Band tiene, además de sus arreglos y de las improvisaciones propias de cada uno de los músicos en los temas y dentro de los arreglos, tiene un director, un conductor, como pone aquí, que es Lawrence Butch Morris. Butch Morris tocaba corneta en el octeto de David Murray, pero durante muchos años abandonó el instrumento para dedicarse a la dirección, la conducción, pero no solamente la dirección de un arreglo previamente escrito, que eso se hace como en la música clásica, sino una dirección inventada, una dirección espontánea inventada en el momento con una serie de signos previamente arreglados entre él y los músicos, con la cual puede inventar arreglos en el momento, en directo, y ponerlos a funcionar. Eso es lo que vamos a escuchar ahora manos de todos ellos, los que tocan los instrumentos, y Butch Morris, que los dirige. Creo que va a ser bastante evidente las partes donde están ahí explorando, investigando nuevas sonoridades, nuevas posibilidades, todas nacidas en principio de el arreglo mental espontáneo del Butch Morris, pero cada uno tiene su contribución como solista y entre todos hacen la música. Dijimos Sweet Basil, dijimos La Ciudad de Nueva York. David Murray toca el saxo tenor en este tema y la banda es tremendísima, pero como ya hablé mucho, la vamos a presentar al cabo de los más de 16 minutos que dura este tema. Escuchamos entonces a David Murray al saxo tenor al frente de su Big Band, David Murray Big Band, con arreglos de David Murray y con dirección a veces improvisada y propia de Lawrence Butch Morris. Esto es Big Band en directo en los 80s, David Murray en Tiempo de Jazz. Thank you. Thank you. David Murray. David Murray y su Big Band, agosto de 1984, un día cualquiera, 24, 25, 26, uno cualquiera de estos días, David Murray y su Big Band grabaron esta música en el Sweet Basil, tocaron en directo frente al público y grabaron esta música en el Club Sweet Basil en la ciudad de Nueva York. La composición se llama Duet, así, dúo, pero este fue Duet for Big Band, porque esta es la Big Band fantástica de David Murray, dirigida por Butch Morris, con conducción espontánea de Butch Morris, con estrellas, todas estrellas, los mencionamos, sí, se lo merecen. Oludara en corneta, Baikida Carroll en trompeta, Craig Harris al trombón, Bob Stewart a la tuba y Vincent Chancey a la trompa, Steve Coleman al saxo alto o el soprano, depende, John Purcell al saxo alto o el clarinete, depende del tema, Rod Williams al piano, Fred Hopkins al contrabajo y Billy Higgins, el gran Billy Higgins, ¿sí?, que acá mayor que todos los demás, a la batería y la percusión. David Murray, saxo tenor, su composición Duet, en este caso for Big Band, David Murray Big Band en directo en nuestro especial de directos de Tiempo de Jazz. Esto es Tiempo de Jazz en Agora Sol Radio. Vamos hacia el final de nuestro Live Number 7, en directo número 7. Estamos escuchando la música en su estado más puro, ¿sí?, frente a la gente, tocada en directo. Y para terminar, elegimos a Miles Davis, como ya sabréis, seguro, uno de nuestros grandes amigos aquí de la casa. Miles Davis, en un momento muy especial, 1970 es el año, y eso implica grandes cambios en la música, en el mundo en general, y en la música en particular, y en especial de la gente del jazz. Miles Davis tenía una honrosa y larguísima carrera de jazz a sus espaldas, cuando el rock comenzó a ser el rey de las músicas, y entonces, o la reina, habría que decir, en realidad, de las músicas. Y entonces, nada, Miles, como unos pocos más, no muchos por cierto, decidieron que, nada, era tiempo de cambiar de tren, ¿sí?, y de buscar algo nuevo, y buscar algo nuevo y creativo, ¿sí?, porque a diferencia de otros músicos de jazz que intentaron hacer cosas de rock y que, no decir fracasar, nada, el ímpetu comercial nunca es muy bueno si solo es el ímpetu comercial, ¿sí? Y entonces en los 70s parecía que Miles se había vendido y que era comercial porque era eléctrico, pero hay distintas maneras de ser eléctrico, de hacer jazz eléctrico, y Miles Davis sin duda eligió la más creativa, obviamente la que finalmente logró que no vendiera tantos discos, ¿sí?, porque es bastante particular, hay que decir, experimental el tono de la exploración Miles Davis de la electricidad junto al jazz. Vamos a escuchar entonces ahora un tema que pertenece al disco Beaches Brew, el disco, uno de los discos famosísimos, de los hitos de la fusión del jazz con el rock, allá por 1970, ¿sí? Grabación 69, edición 70, Beaches Brew, el disco en estudio. Vamos a escuchar un tema de ese disco que es Spanish Key, en clave española podríamos traducir esto, porque tiene un cambio que suena un poco español, por lo menos a los oídos de estos estadounidenses, ¿sí? Spanish Key en directo, entonces, en el Fillmore East, toda una institución de los lugares donde se tocaba rock, en realidad, y entonces nosotros aquí nos perdemos un poco esta dimensión, pero Miles Davis en el Fillmore East es un poco como una contradicción en términos, casi, ¿no? Miles es de jazz y Fillmore East significa rock. Pero justo ese es todo el punto de este experimento, que es Miles Davis haciendo un cambio en su música y en la música en sí, y presentando esta música entonces en lugares que no son propios del jazz. Vamos a escuchar al grupo de Miles en una formación insólita, ¿sí? Dos teclados, Chick Corea al piano eléctrico con efectos, con rig modulator y cosas que lo hacen sonar un poco raro, y Keith Jarrett al órgano. Sí, los dos juntos, 4 meses tocaron con Miles Davis, y aquí los escuchamos en esta grabación de junio de 1970. Jarrett y Corea juntos con Miles Davis y con otros fantásticos, Steve Grossman. Gary Bartz, que va a tocar el saxo soprano. Tenemos también a Dave Holland al contrabajo, a Jack Dijonet nuevamente a la batería en este programa, y al brasileño Ayrton Moreira en la percusión. Spanish Key cerrando el concierto de Miles Davis, porque es el último track de este concierto, y también cerrando nuestro programa de directos de jazz. Miles Davis y su grupo en 1970, su composición exposición Spanish Key Jazz en directo en Tiempo de Jazz. Yeah. Thank you. Miles Davis y su grupo en el Fillmore East. Esto ocurrió el 18 de junio de 1970. Miles Davis a la trompeta, hay que decir que nos equivocamos. No era Gary Bartz, este es Steve Grossman al saxo tenor. En este caso, Chick Corea al piano eléctrico en el canal izquierdo, Keith Jarrett al órgano en el canal derecho, Dave Holland al bajo eléctrico. En este caso, Jack DeJohnette a la batería y Ayrton Moreira a la percusión vocal y cualquier cosa que se le cruzara. Producción de Teo Macero, Miles Davis en directo en 1970, experimentando, explorando con rock, soul, jazz, funk y con también la vanguardia, ¿sí? Porque así es el jazz en directo. Y así terminamos nuestro Live Number 7, en directo número 7, el especial de música en vivo de jazz aquí en Tiempo de Jazz. Gracias y hasta la próxima. Esto fue Tiempo de Jazz con operación de César Pradíez, selección musical y conducción a cargo de Gregorio Casaroff. Chao, gracias.